DJs en Acción 3. Los mejores megamix de la movida tropical. DJs en Acción 3. Dos espectaculares discos al precio de uno. 26 megamix para quedar sin aliento. DJs en Acción 3. La dosis tropical que hacía falta ya está aquí. DJs en Acción 3. Búscalo en tu disquería favorita.